Padre, en esta tarde ya, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor, que todos nuestros corazones estén dispuestos para recibir la eterna y vivificante palabra de Dios, donde haga el cometido, Señor, para que nunca más volvamos a ser los mismos, Señor. Que tú trabajes en nuestras vidas, Señor, que nos transformes, que nos renueves, Señor. Te necesitamos, Padre, en esta hora y siempre, Señor. Que nuestra vida, Señor, siempre esté tan pegada a ti, Señor, que seamos uno en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, te rogamos en esta hora, quita toda distracción, Señor, todo aquello, Señor, que distraiga nuestra mente, nuestro corazón, porque hoy es el tiempo y el momento de recibir esta eterna y gloriosa palabra tuya, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Qué importante es darle lugar a Dios, hermanos. Y si ponemos atención, esa es parte de educación, hermano. Cuando alguien nos está hablando, ¿qué es hacer? Ponerle atención, ¿verdad? Es algo que en nuestra vida, hermanos, como educación, pues nos lo enseñan, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, ¿por qué tiene que ser diferente, hermanos? ¿Verdad que no? Debería de ser mejor la atención, hermano. Si con una persona tenemos atención, pues para con Dios mucho más atención todavía deberíamos de poner. Estamos en una campaña, hermanos. Dijimos que vamos a tener 40 más 1 semanas de campaña, en la cual estaremos hablando de renovación. Estuvimos hablando primeramente de compromiso, hoy estamos hablando de renovación, hermanos. Y que en esta semana, en este transcurso de todas estas semanas y cuando lleguemos al fin, hermanos, la iglesia y la pastora sea mejor que cuando iniciamos, hermanos. Porque ¿quién como ustedes no quiere ser mejor padre? ¿No quiere ser mejor padre, hermano? ¿Efraín? ¿No quiere ser mejor esposo? ¿Verdad que sí? Cada uno de los que estamos aquí queremos ser mejores, hermanos. ¿Y por qué seremos mejores? Porque Dios tiene esa promesa para con nosotros. Entonces, por lo tanto, hay que creerle a Dios. Y el día que terminemos esta campaña de 40 semanas más una, hermanos, podamos decir, inicié de esta manera. Y me resistí a lo mejor mucho tiempo a querer ser transformada. Pero al término de este tiempo, Dios ha estado haciendo grandes cosas en mi vida. Y no espere que pasen semanas ni meses, hermanos. No, no espere a eso. Hoy, no Fox, dice el Señor, hoy es el día en el cual podamos ser transformados, hermanos. Amén. Así es que nuestra vida se va a notar, se va a ver, hermanos, que vamos siendo en esa renovación, comprometidos para que Dios vaya renovando nuestra vida. Amén. Así es que hoy le hacíamos una lectura en la mañana, precisamente de lo que es la renovación, hermanos, y precisamente de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y abrimos ahí nuestras Biblias en el libro de Gálatas, si vamos a abrirla, ahí Gálatas 6. Capítulo 6, versos del 11 al final. Y lo dimos como lectura, hermanos, porque era importante hacer esta parte de la escritura, el saber que en ese tiempo, hermanos, la religión judía era una religión respetada, hermanos. Pero el cristianismo apenas estaba empezando a fungir como cristianismo, hermanos. Entonces, ahí había una serie de situaciones de judíos y había grande persecución por los cristianos, hermanos. Pero algo aquí marcó Pablo, que es lo que debe de marcar en nuestra vida, hermanos. ¿Amén? Ya tenemos Gálatas capítulo 6, verso 11. Y fíjense cómo hace notorio primer versículo de ahí en el capítulo 11. Digo, en el versículo 11, donde nos dice, vamos a ponernos de pie, hermanos. Decíamos en la mañana que cuando se escribe con letras mayúsculas, ¿qué es lo que quiere avisarnos en ese escrito, hermanos? Es algo que de poner mucha atención. Es resaltar lo importante, ¿sí? Vemos que cuando nos ofrece alguien allá afuera en el mundo, o en algún contrato que hagamos, hay cosas grandes. Pero ahí es al revés. Las cosas más importantes las ponen en letras chiquitas. las que nos van a pasar a molar, ¿verdad? Si no cumples con esto, te vamos a hacer esto, ¿verdad? Y eso lo ponen en letrita chiquita para que tú te vayas con las grandotas, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, hace Pablo una mención con letras grandotas, ¿sí? Para que no se olvide de lo que nosotros estamos creyendo. Y dice así su palabra: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, ¿sí? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Eso quería decir, hermanos, que con esas letrotas grandotas pusieran atención al escrito que estaba él haciendo en esos momentos. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Quién se circuncidaba? Los judíos de la ley, hermanos, ¿sí? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Te circuncidas y ya no te van a perseguir. Esa era la respuesta que hacían los judíos para los cristianos, hermanos. Pero ¿a qué había venido Jesús a hacer en la cruz, hermanos? Él vino a abrogar la ley, hermanos. Y realmente ahí estaba otra parte diferente. El Antiguo Testamento, no que haya hecho esto, hermanos, sino sencillamente a cumplirlo, pero con una renovación. Amén. En el tiempo antiguo, ¿qué se ofrecía? Holocaustos, hermanos, de animales. Pero hoy, ¿quién había sido el sacrificado? El Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Él era el que había sido crucificado, hermanos. Por lo tanto, ya no había más circuncisión. Ya se había acabado la circuncisión. Decía Pablo: circuncidaos el corazón, porque ahí es a donde mira que está la porquería. ¿Sí sabemos lo que es la circuncisión? Es lo que quita, ¿verdad? Porque ahí se guarda, ¿qué? Mucha suciedad, hermanos. Y en el corazón, hermanos, ¿cuánta cosa no se guarda? Y ahí es a donde venía la circuncisión. Nuevo Testamento. Gracia, no ley. Amén. Y dice así: solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí, y yo he crucificado ¿a qué? Al mundo, decía Pablo. Yo he, pero bien clavado tengo lo que de ahí. ¿Cuántos hemos padecido por tener una vida sin Cristo, hermanos? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos padecido por no caminar en Dios. Pero dice Pablo: me despojo y la crucifico ahí, porque yo ya no quiero de eso. ¿Quién quiere de lo que le hace sufrir, hermanos? ¿Quién busca lo que le hace sufrir? Nadie. Pero hay quienes sí lo buscan, hermanos. Quien no se ama. Pues quien no se ama. Y lo siguen buscando. Hay un comercial del sal de uvas picot. ¿Sí? Que están comiendo, ¿verdad? Y le dicen: ya no comas de eso, olvídalo, deja eso, te hace daño. No, yo quiero. Y parece como que si fuera para con la novia, ¿no? Pero tiene ahí un platote de enchiladas bien picosas, ¿verdad? Y dice: no, sí, sí, no importa, total, me echo mi sal de uvas, ¿no? Y ya con eso se me acaba. Pero hay quien, hay solución con el sal de uvas. Pero hay quienes quieren seguir viviendo una vida que les ha causado tantos problemas, o que nos ha causado tantos problemas, hermanos. Y decimos: no, sí, que siga, sí, sí la quiero, ahí quiero seguir viviendo. No, hermanos. Dice Pablo: he crucificado esto porque esto me ha hecho sufrir. Y Cristo vino a darnos libertad. Amén. Dice: crucificado a mí y al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Eso es lo que vale la pena, hermanos. Eso es lo que vale la pena verdaderamente. Que te circunciden, no. Los incircuncisos, no. Lo que vale aquí es una nueva creación. Amén. Y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea, a estos que andan en nueva creación, hermanos, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuáles serían las marcas del Señor Jesús en la vida de Pablo? Acuérdense que fue azotado 40 menos 1. ¿Y los chicotes y los azotes quedan marcas o no? ¿A quién le chicotearon? Y tiene marcas. ¿Quién se ha accidentado y tiene una marca? ¿Verdad que sí? Pero dice Pablo, aquí las traigo por seguir a Cristo. ¿A ti te han linchado? ¿Te han azotado por Cristo? No, hermanos. Gracias a Dios, no. Entonces, ¿qué esperamos para renovar nuestra vida? Amén. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea vuestro espíritu. Amén. Así es que de aquí en adelante nadie me cause molestias. Nadie me diga nada. Porque he sabido caminar en Dios. En otras palabras, dice Pablo. Y yo creo que en nuestra vida, quien hemos querido caminar en Dios, será una bendición hacerlo. Y quien no quiera, algún día va a llegar el momento. Porque lo que se siembra, hermanos, en esa palabra, algún día va a ser su obra. Amén. Tomen asiento, hermanos. Así es que ahí está clarito. Ahí está clarito de renovación de vida, la nueva creación. El que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mi vida fue un desastre, fue una cochinada, fue lo peor atrás. Pero hoy me da Dios la oportunidad a través de su Hijo Jesucristo de ser nueva criatura. Le creo a Dios. ¿Cuántos le creemos a Dios, hermanos? ¿Verdad? Y creerle a Dios nos hace nuevas criaturas. Hoy vamos a ver algo bien hermoso, hermanos. ¿No saben cómo fue de bendición esta lección para mi vida? Porque cada mañana que tengo la oportunidad de tener mi devocional y de enfrentarme al día con todas sus carencias, con todas sus situaciones adversas que a veces nos podemos enfrentar, y a veces con tantas cosas buenas, ¿no?, que nos podemos enfrentar cada día, porque no todo es malo. Yo sé que hay días preciosos, hermosos. Ayer que salí ahí, fuimos al club, y en lo que terminaba Moni de arreglarse, me quedé sentada y estaba meditando, ¿no? El club me trae muchas, pues es que ¿qué no me va a recordar a mi esposo? Me recuerda todo. Y estaba yo sentada ahí y decía, ahorita yo debía de estar afuera y esperando, porque siempre lo tenía que esperar, él se tardaba más en bañarse y en arreglarse que yo. Yo siempre como que soy muy rápida para todas las cosas, pum, pum, un baño. Y me quedaba yo ahí sentada así, meditando, ¿no? Y estaba una niñita, y parece que nadie nos observa. Y estaba una niñita que la estaba arreglando su mamá. Y estaba yo tan pensativa que me dice, ¿por qué estás triste? Fíjense, la niña. Y yo así como que no la oí, porque la verdad no puse atención a la primera palabra que me dijo. Y va la mamá y me dice, dice mi niña que ¿por qué está triste? Dije yo, se denota. Y le digo, no estoy triste. Dice, es que yo te veo triste. Hay cosas que no se pueden ocultar. Y así como la alegría, también se muestra la tristeza. Y dije yo, Señor, pues limpiar ojos Y es lo que siempre hago cuando empieza el sentimiento y el recuerdo y las situaciones, y digo, Señor, es tiempo que empiezas a ejercer, porque yo me voy a derribar, porque yo me voy a caer. Pero te tengo a ti, que eres mi sostén, Señor. Y en esos momentos, como ahorita, para lágrimas y vámonos para adelante. Amén. Eso es lo que yo he tenido a través de Dios. Y les voy a decir por qué ha sido una bendición esta parte de la Escritura. Vamos ahí a abrir nuestras Biblias. ¿Qué capítulo nos toca el día de hoy? No. Fíjense bien, ¿qué capítulo nos toca de Marcos? Así es. Ahorita del 35 al 41, hasta el final, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, lo que Dios tiene. Amén. El que se gloría, gloríese en el Señor, hermanos. Es una bendición tener la oportunidad que estamos viviendo en un país persiguiendo a los cristianos, hermanos. Ni estando ocultándonos, porque somos cristianos. Podemos tener las puertas abiertas y la gente que pueda pasar puede saber que aquí se reúne gente que escucha la palabra de Dios. Amén. Eso nos debe de enorgullecer, ¿sí? Porque verdaderamente es un grande privilegio. Y vamos a leer ese capítulo 4 del 35 al 41, donde nos habla de renovándonos en medio de las tormentas, hermanos. Híjole, esa parte de la Escritura, cómo trajo bendición toda esta semana. Digo yo, Señor, muchas gracias por tener cuidado conmigo. Yo la verdad no saben cuánto le agradezco a Dios en esos momentos en los que tengo ese momento tan especial con Él y donde Él habla a mi vida y inmediatamente a restaurar y adelante. ¿Sí? Restaurar y adelante. Y dice así, aquel día al anochecer les dijo, pasemos al otro lado, y después de despedir a la multitud, le recibieron en la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, pero le despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y despertándose reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla, enmudece! Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Entonces, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Todavía no terminaban de asimilar quién era Jesús, hermanos. Aún dentro de todos los milagros que él había estado haciendo. No terminaban. Seguramente los que iban en el barco eran gente que navegaba en ellos, porque no creo que hayan sido inexpertos que hayan tomado el barco. ¿Sabían que había tempestades? ¿Sabían que había fuerte oleaje? Sí lo sabían. Pero sin embargo, hermanos, llegó el momento en que se requería, porque ellos pensaban que iban a perecer. Aquí nos hacen una narración de una mujer de Estados Unidos. Hay también regiones indias, hermanos, ahí. Hay lugares donde todavía existen los indios, que son los verdaderos americanos, hermanos, que son verdaderamente los de Estados Unidos. Sí, porque ellos llegaron, los que llegaron después a poblar, Estados Unidos está lleno de mucha gente que no es nativa de ahí. Se vino a hacer Estados Unidos a través de gente que llegó a formar colonias y a formar estados y al fin el país de Estados Unidos. Y esta mujer hindú, hermanos, o de la India, una indígena, para mejor así, porque un hindú es de la India y estamos hablando de una indígena. Esta mujer creía en el dios viento. Esta mujer se llama Viento Sollozante, porque si vemos los nombres de las gentes indígenas, tienen nombres así medios muy ad hoc a sus creencias, ¿no? Y esta mujer se llamaba o se llama Viento Sollozante, una joven indígena norteamericana cuyo su dios favorito era el viento. La joven se topó con esta parte del evangelio y quedó impresionada de que hubiera en el universo alguien tan poderoso como para callar al dios viento. Fíjense, ¿cómo hay quienes, aún dentro de su ignorancia, como lo tuvimos usted y yo, tuvimos la oportunidad de reconocer que a través de la palabra Dios se manifiesta con poder y nos hace saber quién es Él? Y esta mujer empezó a decir, bueno, si el Dios en el que yo creía hubo quien lo callara, quien lo apaciguara, al Dios viento, pues este es el efectivo, ¿no? Más poderoso. Qué tremendo, ¿no? Y cuando en nuestra vida nosotros creamos en ese Dios todopoderoso que puede transformar nuestras vidas, hermanos, entonces vamos a decir como esta mujer, ¿no? Decíamos hace un rato, tanto trabajo que me ha costado ser así. ¿Cómo he luchado porque yo siga siendo enojona? ¿Cómo he luchado por seguir siendo mentirosa? Y ahora me quieren quitar esto que yo lo amo y lo arraigo verdaderamente. Qué tontos estamos a veces de pensar así, ¿no? Es que no me vas a transformar. Pues aquí hay un Dios poderoso. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esta mujer encontró al que cayó a su Dios, hermanos, al que lo apaciguó, ¿sí? Y dice, entró en una crisis tan seria que le fue necesario buscar al Todopoderoso, a ese Dios verdadero que había derrotado a su antiguo Dios, y al convertirse al cristianismo, comenzó a vivir de verdad. Hace 15 días, que fue el día del papá, hablamos del Dios de verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando hablamos del Dios de verdad, tiene hijos, no de verdad, sino que andan en verdad, andan en la verdad, hermanos. Amén. Entonces, en nuestra vida, hermanos, los hijos de Dios, los que andan en la verdad, dicen verdad. Los que andan en la mentira, ¿hijos de quién son? ¿Quién es el padre de la mentira? El del moño, ¿verdad? Colorado. El del moño colorado. Hermanos, yo creo que es un tiempo hermoso en el cual nosotros tenemos que reconocer, ¿sí?, que solamente en Él puede haber una transformación. Y aún se puedan creer en muchas cosas, hermanos. Decía mi esposo algo cuando se habla de idolatría. Dice, mientras no lo quites de tu corazón, aunque lo quites de las paredes, no va a surtir ningún efecto. Salud. Ningún efecto. Porque a las cosas, a lo mejor no es propiamente salud el que podamos creer en otra cosa que no sea Él, hermanos. Pero podemos creer en nuestro dinero. Podemos creer en nuestro trabajo. Podemos creer en nuestro carro, porque me lleva y me trae. Y ese cómo lo cuido y lo pulo cada mañana y lo aspiro. Pero lo que está aquí adentro, hermanos, solamente el que puede pulir y el que puede hacer una aspiración de todo lo imperfecto de nuestra vida es solamente aquel que todo lo puede, aquel que murió por nosotros, hermanos. Si cuidamos algo tan material, como lo que es una casa, como lo que es un carro. No quiero decir con esto que haya un descuido, hermanos. No, pero yo creo que aquí en nuestro cuerpo hay algo más valioso, que a veces es nada más, a veces lo que nos importa es lo exterior. Y a veces tanto descuidamos el interior. Y yo creo que en estas semanas que vamos a estar hablando de renovación, yo creo que como dijimos al principio, es porque vamos a ser mejores cristianos. Es porque al ser mejores cristianos vamos a ser mejores padres, mejores hermanos, mejores sobrinos, mejores congregantes. Vamos a ser mejor de todo, hermanos. Porque Dios no hace lo bueno. Dios hace lo mejor, hermanos. ¿Diferenciamos entre lo que es bueno y lo mejor? Hay que diferenciarlo, hermanos. Porque a veces nos hemos conformado en nosotros en lo bueno. Pero Dios tiene lo mejor. Amén. Bien. Dice, sin duda que esta es una de las experiencias más extraordinarias de la vida del Señor y sus discípulos. Hay dos formas de ver esta historia. Primeramente, la experiencia del milagro físico. Jesús demuestra su poder sobre los elementos de la naturaleza al ordenar el cese de la tormenta, hermanos. El que hizo las cosas, el que hizo los cielos, la tierra, hermanos, ¿no tendrá el poder para callar lo que él hizo? Claro que sí, hermanos. ¿Por qué nosotros, que también nos hizo, somos tan difíciles de dominar? Aún la naturaleza le obedece, hermanos. La naturaleza obedece. Y estamos leyendo ahorita la parte de la Escritura donde le dijo al viento que se calmara y al agua que se calmara y obedecieron. ¿Y por qué nosotros como seres humanos no somos obedientes? ¿No hemos sido hechos a su imagen y semejanza? ¿No podríamos ser diferentes? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos queremos ser diferentes de aquí, hermanos? ¿O estamos conformándonos a vivir de esta manera? Yo creo que nuestra vida es un privilegio que no hayamos buscado a Dios, hermanos, sino el privilegio de que Él nos buscó a nosotros. O sea, no estás aquí por tu gran búsqueda, hermanos. Estás aquí porque Él hizo una gran búsqueda contigo hasta que llegó el momento de tocar las fibras más sensibles de tu corazón y reconocieras que separados de Él nada podríamos hacer. Cuando eso sucede, como decía Juan, a mí me toca menguar y a Él crecer. Se había acabado el ministerio de Juan. Se ha acabado Lupe, se ha acabado Hilda, se ha acabado Mari, se ha acabado Ricardo, se ha acabado Alma, se ha acabado cada uno de nuestros nombres, hermanos, o de nuestras personas. Decíamos hace 8 días que el haber hecho un cambio tan grande en la vida de Pedro, hermanos, le llevó hasta de cambiarle el nombre. Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón. Simón. No Simón. Simón. Simón. ¿Verdad? Simón. ¿Y cuál fue la transformación? Ya no te vas a llamar Simón. Ahora te vas a llamar Pedro. Sí. Y qué padre, ¿no? Qué padre cuando hasta el nombre nos arrancan y nos dicen, vas a cambiar. Qué padre. Me encanta. Me encanta la vida de transformación que podemos tener en Cristo, hermanos. Me encanta la vida de transformación. Pero cuando nosotros luchamos tanto por seguir permaneciendo iguales en nuestra vida, pues también es muy respetable, ¿no? Y Dios respeta, porque Dios no hace las cosas a fuerzas. Él siempre ha sido un caballero respetuoso de nuestra manera de vivir desde el momento en que hace que da el libre albedrío. En la elección está la libertad, eso es el libre albedrío. ¿Tú quieres escoger lo bueno? Ten. ¿Tú quieres escoger lo malo? Pues también tenlo. Y no porque no le interesemos, hermanos, porque la creación máxima somos cada uno de nosotros. Pero sin embargo hay cosas que no pueden ser a fuerzas. ¿Puede amar a alguien a fuerzas? No, hermanos. Esto es voluntario y esto se hace. Yo no sé cómo pueden a veces confundir el amor que alguien le pega los gritos y le pone la mano encima y le hace, es que lo amo con toda mi locura. No, no, no, hay un síndrome. Un síndrome de golpeadores o de golpeadoras. Porque, y no solamente los azotazos de estos, ¿eh? Los azotazos verbales, hermanos. Y dicen que los aman. Y dicen que las aman. Yo creo que el amor es diferente. Yo creo que el amor es algo que a través de los buenos, buenas actitudes, buenos modales, buenas cosas, hermanos, conquistan el corazón de alguien. Yo no creo que a través de golpes o seremos muy, ¿cómo les llaman? Masoquistas, que nos guste la mala vida, que nos gusten que nos azoten y que digan, sí, ahora pégame. ¿Cuántos me diste? 3, ahora dame 6, porque necesito 6 para seguirte amando más. ¿Cuántas palabrotas me dijiste? 8, hoy aviéntate 12 porque quiero más. ¿Y quiénes así viven? A mí no me gusta ni que me griten, ni que me digan malas palabras. Porque Dios usa un lenguaje diferente y amoroso, hermanos. Y ese es el lenguaje que me gusta. ¿Verdad que sí? Eso es un lenguaje diferente en el cual podemos estar en Dios. Cuando nosotros vamos viendo esto y que el Señor hace callar, calmar, que haya quietud en el mar. Estas podrían ser bruscamente interrumpidas por una tormenta en la que aún los pescadores más experimentados, como algunos de los apóstoles, corrían peligro. ¿Cuántos hemos visto de muchos, hombres de mar, hermanos, que se han perdido en el mar, teniendo toda la experiencia? Hace unos años atrás, escuché de unos hombres que salieron de ahí, de Nayarit, y fueron a dar hasta Alaska, no sé qué parte fue a la que... ¿Australia? Hasta allá fueron a dar. La brújula se dislocó, y no sabían para dónde jalar. Y el agua los fue llevando hacia Australia. La corriente los fue llevando hasta Australia, hermanos. Y se perdieron. Milagrosamente un barco por ahí los localizó y los salvó. Milagrosamente en nuestra vida llega Jesús y nos salva de igual manera. Porque nuestra barca se había perdido. Pero hubo un foco de alerta donde hubo el que nosotros pudiésemos ser enganchados y nuevamente recuperados. Amén. Eso es lo importante en nuestras vidas, hermanos. Así puedan estar tan experimentadas las gentes como navieros, hermanos, las cosas de aquí a veces se pierden, hermanos. ¿Sí? Se pueden las brújulas romper. Imagínense nada más, guiarnos por una brújula y se rompe. Qué difícil. Pero hay una brújula en nuestra vida que nunca se va a romper y que nunca se va a dislocar, hermanos. Y esa es la brújula de tener en Dios nuestra vida. Amén. El Señor se manifiesta y manifiesta el interés por todas esas experiencias humanas. Seguramente aquella tormenta no era la única que habían vivido aquellos hombres y tampoco sería la última. El Señor no era pescador, así que pudo haberse quedado quieto esperando que los eruditos hicieran lo suyo. ¿Qué les podría haber contestado Jesús? Pues, ¿quiénes son los que saben aquí navegar? Es como ahorita con la computadora, por eso les digo, deditos computarizados, ¿verdad? Vengan aquí, echar la manita, porque las niñas no están tan hábiles. Pero aquí tenemos ingenieros en sistemas, y aparte que todos, la mayoría aquí, ¿quién no le sabe mover a las computadoras? Yo, ¿verdad? Pero la mayoría sabe, ¿verdad? Y cualquier atorón, ahí está. Ahí están los ingenieros. Está un dedito y lo acomoda, ¿verdad? César, Ángeles, Toño, que son ingenieros en sistemas. Y cuando vemos que cualquier cosita aquí que se atore, y aún la otra vez no sé qué pasó, ¿te acuerdas? No sé qué le pasó a la computadora, que no daba ni para atrás ni para adelante. Y todos nos quedamos con cara de what. Y había pasado algo, no sé qué cosa le tenían que mover. Y a veces es tan sencillo, pero a veces se llega a olvidar. Las cosas humanas tienden a descomponerse y a fallar. Las cosas de Dios nunca fallan, hermanos. Esas son las más verdaderas. Por eso, tan repetitivamente se dice que tenemos que caminar en Él, porque es lo más seguro que tenemos, o si no, es decir, lo único seguro que tenemos. Amén. Cada quien sabía, pero el que viene y arregla siempre todo es el Señor. Aunque esos navieros sabían lo que tenían que hacer, corrieron espantados y dijeron: Señor, que perecemos. Y ya me lo imagino a Jesús despertándose. ¿Y ahora qué pasó? Pues mira el agua cómo está, mira el viento cómo nos lleva. Y como en el principio, a su sola voz, y el Verbo habló y la naturaleza obedeció, hermanos. ¿Por qué nosotros, hermanos, no podremos hacer lo mismo? No somos hechura de Él, ¿verdad que sí? Él nos revela el poder, su control sobre la naturaleza que Él mismo había creado. Esto explica su plácido sueño mientras sus discípulos luchaban contra el viento. Sin embargo, esta enseñanza es más profunda y tiene que ver con la tormenta que se manifestaba en el corazón de sus discípulos. Esa era la más difícil y significativa, pero también es lo que más coincide con nosotros. Seamos marineros o no, y de la que podemos obtener gran provecho. Nadie somos unos expertos marinos. ¿Quién de aquí es marinero? Marina. Es lo más cercano. Es lo más cercano. La marina es lo más cercano, ¿verdad? Es la única que coincide, ¿verdad? Con ese nombre, la marina, ¿verdad? Es lo único que coincide. Pero hermanos, nadie sabemos, pero nada, ni de barcos, ni de lanchas, porque hay quienes ni remar sabemos. ¿Quiénes saben remar? Hay quienes reman y nada más dan vueltas. Y vueltas y vueltas, porque no salen del mismo lugar. A ver, dame otra vez. No, ya no. Ya no. Ya no. Hoy debuté como remadora, pero no lo vuelvo a hacer. Así es que, hermanos, verdaderamente así es. Reman y no salen del mismo lugar. Yo me acuerdo que en una ocasión Enrique me invitó, cuando éramos novios, nos fuimos a Chapultepec, y era padrísimo ir a remar a Chapultepec. Pero me acuerdo que nos subimos muy padres, ¿no? Y él, como todo un remador que no sabía, y por eso les digo, y empezó a remar. Ya no. Y empezamos a dar vueltas y no salíamos de lo mismo, hermanos. ¿Sí? Porque no tenía ni la experiencia. Pero nos atrevimos a treparnos una lancha, ¿verdad? A no salir de ahí. Ya. Conforme pasaron los momentos, pues empezaron a, oye, pues de esta manera, ¿no? Sí les he dicho que Enrique aprendió a manejar hasta que fuimos cristianos. No, si has de recordar, tu papá no sabía manejar. no sabía manejar. Entonces él, para manejar, hermanos, él aprendió cuando trabajaba en Chrysler con las montacargas. Y ahí él aprendía, hermanos, y se echaba sus tardecitas de práctica, ¿no? De montacarguista, ¿no? Y cuando compró el primer carro, sí les he platicado, que fue un carro, un tipo Batimóvil, con los picos así para atrás. Y me acuerdo que ese día que llegó, dice, ya tenemos carro. Sí te has de recordar, Chacho. Que llegaba a las 12 de la noche, y era la hora que nos daba nuestro paseo. Y todos despiertos ahí en la puerta esperándolo, ¿no? Cuando no había tráfico, porque no nos podíamos meter al centro. Entonces, ya llegó mi papá. Bájense, vámonos a subir al carro. Ese era el chiflido de tu padre. Y vámonos en el grillo, porque así se llamaba el carro. Se le salía hasta el volante, hermanos. Era padrísimo ese carro. Si te acuerdas, se quedaba con el volante aquí. Era convertible, no. El caso es que agarramos el carro y nos subíamos en el carro sin la experiencia. Hoy no nos subimos con alguien que no sepa manejar. El día que me llevé la camioneta, mis hijas, mamá, tienes tanto tiempo que no manejas. Y la hermana Malis se va de conejilla de indias. Dice, hermana, pues si nos vamos con el Señor, pues ni modo. Le digo, ay, hermana, qué poca fe tiene usted en que no sé manejar. Pero la hermana fue la única valiente que se fue conmigo. Yo dije, me voy sola allí. Y saben que lo puedo hacer sola. Pero la hermana se atrevió. Dio el paso atrevido y la hermana ahí va. Dice, hermana, pues sí, hermana, pues si nos hemos de ir con el Señor, pues amén. Dije yo, tan mala soy para esto, ¿no? Y dirán bien, pues nunca me han visto manejar. Pero sí sé manejar, hermanos. Y ahí va, ¿te fuiste con nosotros, no, Nayeli? Y otra que se valiente que se sube con nosotros, ¿no? Dice la Nayeli, pues vamos, mandaron a la Cielo por otro lado. Dijeron, la Cielo mejor que se vaya por otro lado. Ella todavía que experimente otras cosas. ¿Vale? Es muy joven, es muy niña aún, ¿no? Y ahí vamos en la camioneta, ¿no? Y mis hijas, no, mamá, pero es que te estás poniendo muy terca. Calla. ¡Calla! ¡Calla! Y ahí vamos. Y seguimos y llegamos. ¿Cómo llegamos? Dice Nayeli, oye, hermana, pues sí sabe manejar. Pues es lo que digo, hermanas. Digo, no voy a decir mentiras. Yo sería la primera en no poder tomar un carro y arriesgar la vida, pues la de ustedes y la mía, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, no tenemos pericia en muchas cosas, pues a lo mejor, digamos, yo me acuerdo cuando Hilda empezó a manejar y me decía ella, es que no, y traía un carretote, sí se acuerda de su carretote, hermano. Y a la Hilda, órale, Hilda, sí puedes. Era una navezota. Y a la Hilda la trepamos y ahora sí puedes, Hilda. Ándale. Y agarró el carro, sí puedes, mana. Ay, manita, échale, tú puedes. ¿Aprendiste o no? Claro que sí. A lo mejor ya no quisiste tener la pericia ni seguir manejando. Pero de que pudiste hacerlo, sí lo pudiste hacer. ¿Amén? Así es que, bueno, pues esas gentes no tenían la pericia, como nosotros en muchas cosas no podemos tener la pericia. Se viene el agua arriba. Pero bien tenemos nuestra vida andando con Jesús. Aquellos marineros estaban atormentados y de pronto experimentaron una serena crisis de fe. Habían invitado al Señor a su barca y habían ofrecido el lugar de honor y tal vez en su emoción querían demostrarle su destreza en la navegación. Sin experimentar que iba a haber viento. Agua, fuego. Pero ahora es ilusión. Una tormenta nos arruinó los planes. Todos los seres humanos experimentamos tormentas cuando las cosas no salen como las esperamos. Y aquí va el punto donde les digo que Dios habla de muchas maneras a nuestra vida. Y en esas tormentas, hermanos, es cuando un ser querido se nos muere, se va a casa con el Señor. Cuando se quebranta una relación, cuando se pierde el empleo, cuando no alcanza el dinero, cuando analizamos nuestras vidas y nos encontramos y no encontramos propósitos en ella, cuando nos desilusionamos de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho, cuando por ninguna razón entendida nos sentimos desilusionados o desesperanzados o simplemente deprimidos. ¿Quién no ha experimentado este tipo de tormentas? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos aprendido a que hay tormentas muy difíciles en nuestra vida. Y que sin embargo, hermanos, algo que aquí me llenó, como cada palabra que el Señor utiliza para reanimarme, dice, ¿quién ha experimentado estas tormentas? Pero aquí, he aquí una enseñanza. Cuando estamos en medio del problema, conviene tener a Jesús en nuestra barca. Los discípulos descubrieron que aquel a quien seguían era mucho más que el hijo del carpintero. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, en diversas situaciones de nuestra vida, como lo que hemos hecho mención, en severas crisis, hermanos, pero cuando Jesús está en la barca, es muy diferente. Aunque nosotros sepamos manejar, a lo mejor no somos muy dados a poder manejar las cuestiones emocionales, hermanos. Porque inmediatamente tendemos a caer. Pero cuando nuevamente, por eso les digo, hay momentos en que empiezo a llorar, pero digo, ¿quién está en mi barca? E inmediatamente limpiar las lágrimas y seguir para adelante. ¿Quién está en nuestra barca, hermanos? ¿Quién es el que cambia y quita los problemas y las situaciones que en esos momentos nos están queriendo inundar y anegar? Reconocer que está Jesús en nosotros, hermanos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Renueva nuestra vida aprendiendo de la crisis, hermanos. La exhortación a tener fe y la palabra de disciplina ayudó a los apóstoles a crecer en fe y a fortalecer su vivencia de discipulado. No hay duda, las pruebas o tormentas nos enseñan más que muchas horas de clases bíblicas. En medio del dolor y las tragedias, podemos experimentar a Dios a nuestro lado. Su amor, su gracia y su misericordia nos inundan y nos ayudan a confiar más y más en Él y a fortalecernos. Ahora mismo debemos aprender la lección y podamos vivirla, hermanos. Jesús está en nuestra barca y no está dormido. Porque no le interesa, no porque no le interesen nuestros problemas, sino porque Él es el Todopoderoso. Él es el que tiene control de toda situación que aqueja nuestra vida. Si ha dejado que los vientos nos amedrenten, deben tener algún propósito. Cada situación de nuestra vida tiene que tener un propósito. Si me regalan un vasito con agua, se los voy a agradecer. Si nosotros empezamos a renegar por las circunstancias que pasan en nuestra vida, o nos empezamos a caer, hermanos, no vamos a tener fuerza para enfrentarlos. Ciertamente nosotros nos podemos declarar incompetentes para hacer las cosas. Gracias. Yo a veces me he declarado incompetente como madre. Digo yo, hijo, por más que he tratado de esto y de esto y de esto y de esto, me declaro incompetente. Pero aquel que está en mi barca es el competente, y es el que lo va a poder hacer todo. Si yo me caigo, él me va a levantar. pero siempre y cuando yo crea en esas verdades absolutas. Amén. Tormentas, es como podemos abastecernos aquí en el centro de así como hemos dicho, los huracanes traen muchos destrozos a las costas del país, pero arrojan un poco de beneficio de agua a los lugares desérticos del centro. Como reza el dicho popular, no hay mal que por bien no venga. Es verdad, especialmente para aquellos que confiamos en Dios y tratamos de andar con Él cada día. Me encantó este ejemplo que nos pone de una niñita, hermanos, que le pregunta el papá a su niña, va a ser su cumpleaños, y le dice: hija, ¿qué quieres que te regale? Y le dice a la niña: regálame 6 tulipanes. Los tulipanes se vienen dando como por diciembre, enero, es la temporada de los tulipanes. Y el papá se llega el día del cumpleaños de la niña y se va a buscar a las florerías los tulipanes y se encuentra con que no era tiempo de tulipanes. Y lo busca en una florería, y lo busca en otra, y lo busca en otra, y lo busca en otra, y resulta que los tulipanes no había, hasta que llegó a un mercado, hermanos. Y ahí le dice: oiga, ¿de casualidad no tiene unos tulipanes? Y le dice la señora: sí, ¿me los muestra, por favor? ¿Cómo se dan los tulipanes, hermanos? En un bulbo, ¿verdad? Y le encuentra, le dice la señora que vendía los tulipanes, dice: pues aquí está. Y los vio todos feos, como papas torcidas, hermanos. Así son los bulbos de los tulipanes. Dice: pues aquí está. Dice: qué cosa tan fea, ¿no? Y dice: bueno, pues está bien, se los voy a llevar a mi hija. Y envueltos en papel periódico, le arregla la cajita y llega el día del cumpleaños de la niña y le dice: mija, aquí está tu regalo. Y la niña, pues ya había pedido los tulipanes, ¿qué esperaba de él? Tulipanes, ¿verdad? Floreciendo. Y abre la cajita y pensaba que su papá se estaba burlando. Y le dice: papá, te pedí tulipanes, ¿por qué me traes estas papas todas feas? Dice, el papá pensó que hubiese sido fácil y él se había comprometido con ella a traerle, pero no contaba, hermanos, con que no era tiempo de tulipanes. El día exacto del cumpleaños, el papá fue a todas las florerías del pueblo para darse cuenta de que no era época. Preocupado como último intento, fue al mercado en donde una mujer que vendía plantas dijo tener tulipanes. Aquel hombre quedó sorprendido a ver 6 espantosas papas deformes envueltas en papel periódico. No eran papas deformes, sino bulbos de tulipán. Tales flores se dan en bulbo, y ciertamente los bulbos no son tan hermosos como las plantas que surgen de ellos. Resignada, llegó a su casa con una caja envuelta para regalo. La niña, que recordaba perfectamente lo que había pedido, tomó el regalo y a la hora de abrirlo rompió a llorar, pensando que su padre le estaba jugando una broma pesada. Pero la madre, una mujer sabia, tomó a su niña y los horribles bulbos, mientras le explicaba algunas cosas, le dio a cavar 6 pequeños hoyos en el jardín. Juntos depositaron el regalo en la tierra. Después le enseñó que regarlos y vigilarlos era la manera de poder cultivarlos. Un día el padre regresó a su casa y se encontró con una hija extraordinariamente feliz y muy amorosa con él. Le tomó la mano y la llevó al jardín mientras le decía: gracias, papito, yo te pedí media docena de tulipanes, pero ya los conté y no son 6, sino 24 tulipanes. Mientras lo besaba, lloraba, pero esta vez era de alegría. Las tormentas de la vida son bulbos, las bendiciones, las circunstancias dolorosas o problemáticas son vivencias de crecimiento envueltas en papel periódico. Los huracanes que la vida nos permite, que nos permite vivir, deben ser tratados adecuadamente. Si así lo hacemos, podremos disfrutar de muchas cosas bellas y buenas. Andando con Jesús, no todo será color de rosa, pero una cosa sí es cierta, todo tendrá una bendición para nosotros. Dejemos que Dios renueve aún en medio de las tormentas. Amén. A veces las circunstancias que pasamos en nuestra vida creemos las más dolorosas, hermanos, y creemos que no tienen ningún sentido. Pero cuando, así como ese bulbo que fue y se sembró y que al tiempo después, hermanos, dio su flor, así mismo en nuestra vida. Yo creo que en esta tarde, hermanos, no podemos hacer más que agradecer a Dios por las tormentas, por los huracanes que hemos tenido en nuestra vida. ¿Quién no ha tenido esto? A lo mejor alguien, tormentitas pequeñas, como las de ahorita que se parecen grandes y se hacen chiquitas, y luego se hacen chiquitas y se hacen grandotas, como el chorrito, ¿verdad? Se hacía grandote y se hacía chiquito, y así llegan a ser, ¿no? Pero hay quienes, a lo mejor hemos tenido grandes tormentones, grandes huracanes en nuestra vida. Pero el chiste, hermanos, es que Jesús esté haciendo su obra. Amén. Y esperar y confiar que todas las cosas, hermanos, aun por difíciles que sean, traen un propósito. El sembrar, el que el Señor haya sembrado en nuestra vida situaciones y haya dejado que estas tormentas, a lo mejor lleguemos a pensar que nos estamos ahogando como los de la barca, hermanos, pensemos también que tiene la solución para cada uno de nuestros problemas. Dejemos, hermanos, que Dios haga esa renovación en nuestras vidas. A lo mejor también en nuestra fe es necesario, hermanos, que Él renueve también nuestra vida. Si no solamente nuestra manera de ser, de conducirnos, también tiene que renovar nuestra fe. Tenemos que saber sobre quién estamos depositando nuestra plena confianza. Debemos de saber quién es Dios. Debemos de saber quién es el Hijo de Dios. Debemos de saber quién es nuestro Salvador. Quién es el que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Mientras no reconozcamos, mientras no creamos en quién es aquel que lo hace todo, hermanos, nuestras vidas se tambalearán y andarán como una nave, hermanos, que no tiene timón ni capitán que gobierne esa nave. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a ponernos de pie. Hay que comprometernos con el Señor. Hay que aprender que cada día, hermanos, la disposición de Él quiere hacer de nuestra vida una renovación. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos 12:2. Donde este será también parte de nuestro lema en todas estas 7 semanas, hermanos, de renovación. ¿Sí? Tenemos que aprendernos de memoria, hermanos, estos versículos que nos van a ayudar a nuestra vida, a que esa bendición, la experiencia dolorosa que estemos experimentando, hermanos, pueda ser renovada a través de Él. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser renovada totalmente. ¿Sí? Dijera Pablo, entonces, si no hay fe, si no hay nada en lo que nosotros podamos creer, mira que las cosas no han sido como yo quiero, pues no, hermano, no van a ser como nosotros queremos, van a ser como Él quiere. Si no dijera Pablo, pues comamos y bebamos que al fin mañana moriremos. Y lo hemos dicho, no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Ya terminemos Romanos 12:2 y vamos a leerlo todos juntos. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos queremos, hermanos, aplicarlo esto a nuestra vida? ¿Verdad que sí? Él no tiene más que consejos de vida, hermanos. Consejos de transformación. Consejos, hermanos, que transformen nuestra vida. Padre, te adoramos en esta tarde. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Esperando, Padre, que esta haga el cometido en cada uno de los corazones que estamos aquí reunidos, Señor. No permita, Señor, que lo aprendido en esta tarde, mi Dios, seamos oidores olvidadizos, Señor. Si sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Padre. Queremos, mi Dios, que tú vayas en el barco de nuestra vida, Señor. Que tú tomes el timón de nuestra vida. Que tú seas el capitán de nuestra vida, Señor. Que no permita, Señor, que nuestra vida mengue definitivamente sin hacer algo positivo en ella, Señor. Sino que cada día, Señor, podamos crecer en ti, Padre. Que nuestra vida de renovación se deje ver, Señor. Que las cosas viejas han pasado y que aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, en esta tarde te agradecemos en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que en esta tarde, Señor, no nos vayamos igual que como llegamos, Señor. Sino que nos vayamos, Señor, y a lo largo de esta semana podamos decir, la semana que viene, si tú así bien no le permites, si es que no vienes antes, Señor, podamos decir, hemos avanzado en esto.